Pablo, buen día, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Buen día. ¿Todo bien por aquí, por La Plata? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, Muy muy bien, bien. muy Acá bien. en Tandil con una jornada nublada, pero agradable. Y bueno, queríamos conocer un poco más de qué se trata esto que mencionamos al principio. Bueno, en principio la convocatoria del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Identidad Bonaerense, es una convocatoria a producciones de directores y directoras, ¿no? Audiovisuales, que hayan producido sus obras, sus contenidos, en el 18, en el 19, en el 20 y en el 21. Y bueno, para que de esa convocatoria una selección construya lo que estamos intentando armar, que es una pantalla bonaerense de contenidos que refieran a la identidad nuestra, de directores, directoras de la provincia, películas rodadas en la provincia, o por carrera de comunicación de la provincia. Así que en ese sentido, la convocatoria de Identidad Bonaerense, que cerró el 2 de octubre, tiene como, bueno, como objetivo eso, tratar de que los y las bonaerenses nos empecemos a ver reflejados en un cine que cuente nuestras historias, que muestre nuestros paisajes y que nos ayude a reconstruir la identidad, digamos. Pablo, ¿y cómo fue la convocatoria? ¿Y cuáles son los pasos a seguir a partir de ahora? Bueno, obviamente que fue tomando en cuenta que en pandemia muchos festivales, muchas muestras audiovisuales tradicionales de la provincia de Buenos Aires tuvieron sus inconvenientes, algunas cerraron, otras tuvieron versiones virtuales, que nosotros decidimos convocar a los 3 o 4 años anteriores de producción. Y la verdad que hemos recibido más materiales de los que esperábamos, estamos en el orden de los más de 80 cortos y más de 45 y 47 largometrajes que conformaron el cierre de la muestra, de la convocatoria para la muestra. Claro. Y lo Bueno, que hoy está trabajando el comité de preselección para que la cumplimentación de las bases legales y técnicas de quienes se presentaron estén en orden. Y bueno, el comité conformado por compañeros y compañeras del sector audiovisual, directores y directoras de reconocida trayectoria, de universidades públicas también, en carreras de cine, conforman un comité de preselección que nos van a ayudar a construir, digamos, no solamente esa pantalla bonaerense que se va a ver en Mar del Plata, paralelo al Festival de Mar del Plata en el Museo Mar, en lo que se llama la Semana de la identidad audiovisual bonaerense, sino que también vamos a generar un reconocimiento y entregar un reconocimiento a 4 obras de todas las elegidas. Va a haber 4 que van a ser las ganadoras o las seleccionadas con un reconocimiento a su económico. aporte a la identidad bonaerense en las 4 categorías: largo documental, largo de ficción, corto documental y corto de ficción. ¿Reconocimiento económico, Pablo? Sí, es un reconocimiento económico que por los valores que trabaja la industria sabemos que no es un premio, ¿cómo decirlo, no? No es un premio que te permita hacer tu próxima película, pero sí la provincia y de acá de la Dirección de Política Audiovisual tenemos la decisión de empezar a construir esta idea de reconocer a quienes quieren contar historias que refieran a su identidad. Y los premios en las 2 categorías de largometraje, documental y ficción, son de 100 mil pesos por categoría. Y los premios para las categorías de corto documental y corto ficción es de 50 mil pesos por categoría. Esos 4 premios se van a entregar en Mar del Plata entre el 3 y el 11 de noviembre, en donde también todos los días van a estar siendo proyectadas las películas seleccionadas de esta selección. O sea que Mar del Plata, en conjunto con el Festival de Cine de Mar del Plata, el tradicional Festival de Cine Mar del Plata, nada más que en el Museo Mar, en la sede provincial, vamos a estar viendo la selección que el jurado defina de todas estas películas que se presentaron en la convocatoria y también vamos a estar reconociendo de todas ellas a cuatro con este reconocimiento. Bueno. Muy bien. ¿Tenés conocimiento, si has mirado las listas de los que participaron, si hay gente de la ciudad de Tandil? No me fijé si hay la ciudad de Tandil, pero lo podría averiguar y te lo... ¿Cómo no? Te lo escribo por privado. Dale. Y lo que te digo que hay un nivel de federalismo en la presentación tremendo. Creo que es histórico en ese sentido. Casi todas las regiones electorales, por ejemplo, o culturales, que son 16 en las cuales se vive la provincia, hay un montón del interior bonaerense, que no, claro. Me parece que está bueno eso, porque seguro, la Plata y las grandes ciudades se centralizan todo. Bien, estaremos atentos a lo que pase allá por el mes de noviembre, entonces en la vecina ciudad de Mar del Plata. Pablo, queríamos conocer un poco más acerca de este tema, te queremos agradecer el contacto y te mandamos un abrazo grande. Abrazo grande, muchas gracias por el contacto y buena mañana. Dale, un abrazo, gracias.